Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cuando la vida se te pone en contra y pensar en luchar contra ella no es más que otra de esas utopías, solo la muerte tiene la última palabra. Solo la muerte, repito, tiene la última palabra. La palabra que cierre el último poema. Fin. La última palabra se titula este poema, uno de los últimos poemas publicados por el poeta David González. Este lunes ha fallecido de madrugada el poeta asturiano, tenía 59 años. Hace unos añitos que le diagnosticaron un cáncer que le ha jodido estos últimos años de vida. Hace poquito decía en las redes sociales, he pensado mucho en el cáncer y he llegado a la conclusión de que los que tienen que luchar son los médicos. Lo único que podemos hacer los enfermos es resistir a todas las perrerías que vamos a tener que soportar a lo largo de la enfermedad. Dos decenas de libros publicados, aparecen sus poemas en un centenar de antologías, la mayoría de estos libros de David González de poesía. En el 2019 también un documental dirigido por César Tamargo Álvarez sobre su vida, Vocación de Perdedor, se titula ese documental que podéis ver en internet, está colgado, como os digo, David González, uno de nuestros poetas de cabecera aquí en Mar de Fueguitos, ha fallecido este lunes, hace unas horas, ayer de madrugada. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a hacerle un pequeño homenaje, vamos a recordarle, vamos a escuchar, cómo no, algunos de sus poemas. Además, tenemos invitada hoy en nuestro programa Lourdes Rosas Aguilar. Nació en México DF, es defensora de derechos humanos, mexicana, especialista en movilidad humana y derechos de la infancia. Ha trabajado en la frontera entre México y Guatemala, en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, en Chiapas, y en la Pastoral de Movilidad Humana del otro lado de la frontera, en Guatemala, entre los años 2010 y 2014. También ha sido, lo último, lo más reciente, jefa de oficina de UNICEF en Tijuana, en México, en esa frontera del norte de México con los Estados Unidos de Norteamérica, del 2019 al 2022. Con Lourdes Rosas Aguilar vamos a hablar de migraciones en México, de esas gentes que quieren llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, y vamos a hablar también de desaparecidos en ese país, de gentes que por defender la vida, por defender la tierra, pues están desaparecidas, han sido también muchas de ellas, algunas de ellas asesinadas. Vamos a charlar con Lourdes Rosas Aguilar, defensora de derechos mexicana. Algunos de sus compañeros llevan apenas unas semanas desaparecidos. Vamos a conocer sus casos, vamos a conocer también su vida, a denunciar estas desapariciones hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzábamos con ese poema, La última palabra, de David González, que, como os decíamos, ha fallecido este lunes. También, a título póstumo, vamos a escuchar la música que tenemos hoy preparada. Nos va a quedar un programa con la muerte muy presente. Falleció el 19 de junio de 2019, tenía en este caso 77 años, y ahora, el 23 de septiembre, hace unos meses, pues se ha publicado el disco en el que estaba trabajando, tenía ya terminado cuando falleció. Hablamos de Mac Revenack, su nombre artístico por el que es mundialmente conocido, Dr. John. Dr. John, cantante, compositor, pianista, por cierto, que empezó tocando la guitarra a mediados de los 50, pero tuvo que pasarse a los teclados porque perdió el uso del dedo anular de la mano izquierda en un tiroteo que se produjo en uno de sus conciertos en Florida en el año 1960. Dr. John tiene cerca de 60 discos publicados, ha ganado 6 premios Grammy, además en diferentes categorías, en jazz, en blues, en rock, en pop, y, como os digo, 3 años después de que falleciera, se especulaba mucho sobre ese disco que tenía ya grabado, pues por fin ese disco se ha publicado en septiembre, Things Happen That Way, se titula ese disco, Las cosas pasan así. Bueno, está fundamentalmente centrado en el country este disco. Hay 3 temas nuevos del propio Dr. John, un tono muy sentimental, muy nostálgico en el disco. Hay quien dice que ya conocía, ya sabía, pues que estaba cerca esa muerte que finalmente el 19 de junio pues se lo llevó. Versiones de grandes del country como Hank Williams o Traveling Wilburys o Cowboy Jack Clemens, y también colaboraciones de artistas como Aaron Neville, Willie Nelson o su hijo Lucas Nelson y su banda. Todo ello, además, rodeado con una banda de músicos de Nueva Orleans. Dr. John, por cierto, que cogió ese nombre, Mac Revenack, se llamaba realmente, de un brujo senegalés que había llegado a Nueva Orleans desde Haití, un sanador espiritual que vivía rodeado de cráneos humanos, serpientes, escorpiones, pues y de ahí, pues cuando Dr. John lo conoció, pues de ahí decidió escenificar también en sus conciertos, bueno, montarlos en base también a esos ritos haitianos, a esa brujería vudú, y le gustaba a Dr. John rodearse de plumas de aves exóticas, de cascabeles, de ropajes de todos los colores. Esa idea de bautizarse, rebautizarse como Dr. John, pues se la dio su teclista, y, como os digo, desde entonces, desde que comenzó a llamarse Dr. John, pues 60 discos, ni más ni menos, grabados. Antes de llamarse Dr. John, pues cuando era joven, pues regentó un burdel, vendía y consumía drogas, estuvo un par de años encarcelado, toda una vida llena de, pues, 1000 aventuras, 1000 vicisitudes, las de Dr. John. Hoy vamos a disfrutar de sus últimas canciones. Things Happen That Way se titula este disco póstumo de Dr. John. Vamos con una de sus canciones, una que vamos a dedicar también recordando al poeta David González. Dice esta canción, el título de esta canción, I'm so lonesome I could cry. Dice esta canción, estoy tan solo que podría llorar. Zarpamos. That lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. This midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. I never seen a night so long when time goes crawling by. that moon just went behind the clouds. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could die. El océano de las historias. Comenzamos hablando de David González. Nació en San Andrés de los Tacones, en Gijón, a los 59 añitos. Ha fallecido este lunes. Vamos a escuchar uno de sus poemas. Poemas como piedras, como le gustaba decir a él. La hora de pelear. No digas que no. Sí puedes cambiar el mundo. Solo precisas un brazo, una mano, piedras. Estas son mis piedras. Llevo el pelo largo. Me salto los semáforos en verde. Me enfrento en duelos de miradas siempre que la autoridad competente me desafía. En el autobús le cedo el asiento a los niños. Los mayores ya tuvieron su oportunidad y no supieron o no quisieron aprovecharla. No uso gafas de sol. No me avergüenzo de mis lágrimas y cuando hablo con alguien, le hablo a los ojos. No miro a nadie por encima del hombro y eso que mido 1,85 m. No hablo de lo que no sé. No hablo. Escribo. Escribo poemas. Estas son mis piedras, parte de ellas. Piensa en las tuyas y recuerda, brazo, mano, piedras, pero sobre todo, el gesto. Los últimos poemas como piedras de David González han coincidido pues con su muerte en febrero. Hace una semana se publicaba su último libro y, como os digo, este lunes ha fallecido. La editorial Páramo de Valladolid ha publicado el último libro de poemas de David y González, La canción de la luciérnaga se llama ese libro, ahí está ese poema con el que abríamos hoy nuestro programa, es La última palabra, y este libro, La canción de la luciérnaga, comienza pues con una cita, tiene una cita al comienzo del libro, una cita de Caravaggio, que dice así: entierro mi cabeza en la almohada y sueño con mi verdadero amor, estoy remando hacia ti en el grandioso oscuro. Con esa cita de Caravaggio arranca este poema, poemario en el que hay, pues como en muchos, la mayoría de los poemarios de David González, pues mucha lucha, mucha batalla, como en esta historia, y mucha memoria también, como en esta historia que vamos a escuchar, este otro poema de su libro, El amor ya no es contemporáneo, la historia de España hecha nudo. Esto, explica la anciana, esto fue lo último que hizo mi padre con sus propias manos. Un nudo. Piénsalo. Es lo último que hace ese hombre con sus propias manos. No estrecha entre sus brazos a su madre, a su hermano o a un amigo. No acuna en ellos a su hija recién nacida. Tampoco le acaricia las nalgas a su mujer, ni le acaricia los pezones, los pechos, las mejillas, el pelo, tan siquiera. No. Con ellas, con sus propias manos, lo último que le permiten hacer a ese hombre antes de fusilarle y arrojarlo a una fosa común es un nudo, repite la anciana para las cámaras de televisión de un canal de historia. Historia de España. De un tajo, el entierramuertos cortó el cordel que el padre de la anciana se había atado alrededor del tobillo para responder así a la pregunta que horas antes le había hecho su mujer. ¿Y cómo vamos a distinguir tu cuerpo entre todo ese montón de cadáveres? Mientras aparecen los títulos de crédito, la anciana le da un beso al cordel y luego devuelve a su caja de pino este nudo que todavía nadie, repito, nadie se ha molestado en deshacer. Historia de España, nudo, se titula este poema de David González. Y como os decíamos, La canción de la luciérnaga se titula su último libro. Con canciones seguimos recordando a David González. Volvemos, regresamos a este Things Happen That Way, este último disco póstumo de Dr. John, y vamos con otro de sus temas, una canción tierna, triste, una versión de un tema de Willie Nelson, una canción que habla del paso del tiempo. Funny How Time Slips Away titula esta canción, gracioso cómo pasa el tiempo, cómo va pasando sin que apenas casi nos demos cuenta. Nos quedamos con Dr. John y saludamos, ya nos vamos para México. Saludamos a nuestra invitada que está ya aquí en Mar de Fueguitos, a Lourdes Rosas Aguilar, defensora de derechos humanos mexicana. One, two, three, four. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How I'm doing? I guess I'm doing fine. been so long now since I saw you. It's only yesterday. Ain't it funny how time slipped right away? How'd you do, love? I hope he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing you've told me. Seemed like just the other day. Ain't it surprising how time just slips right on away? Guess I see you around. Don't know when, no. Never know when I'll be back in town. It's the same thing that you saw here. Time you're gonna pay. Ain't it surprising? Time just slips right on away. Time slips away. Ain't it surprising? Our time just slips right on away. En los próximos minutos nos vamos hasta México. Vamos a hablar de migraciones, de esas gentes, esas personas migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, de ese camino, y también vamos a hablar de desaparecidos, de gentes que por defender los derechos humanos allá en, o por defender la tierra en ese país, pues ahora mismo pues no se sabe de momento pues de dónde están. Lo vamos a hacer, vamos a charlar con una mexicana, defensora de derechos humanos, Lourdes Rosas Aguilar. Es especialista en movilidad humana y derechos de la infancia, licenciada en relaciones internacionales, ha hecho también una maestría en políticas de migraciones internacionales en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y está ahora aquí estudiando también en el máster de GOA de la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en Lourdes, en la frontera entre México y Guatemala, en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que está en Tapachula, en Chiapas, y también ha trabajado de ese lado, en el lado mexicano, y también ha trabajado en la pastoral de movilidad humana en Guatemala, del otro lado de la frontera, entre los años 2010 y 2014. Y también ha sido, lo más reciente, jefa de la oficina de UNICEF en Tijuana, en el norte de México, en esa frontera norte con los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 2019 hasta hace muy poquito, hasta el año pasado, hasta el 2022. Conoce, por tanto, muy bien pues tanto lo que sucede en esa frontera norte de México como en la frontera sur. Muy buenas, Lourdes, y bienvenida. Hola, Gorka. Buen día. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que escucha el programa. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Comenzamos, si te parece, por esa frontera sur de México, Tapachula, en ese camino para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo están las cosas por allá? Estamos acostumbrados a ver esas caravanas de gente últimamente, ¿no? Pues que llegan por allá. No sé cómo es la situación allá en esa frontera sur de México. ¿Cómo están las cosas por Tapachula? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen porque si bien una de las fronteras más importantes a nivel mundial por los flujos internacionales que cruzan diariamente es la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo, California y Baja California en México, la frontera sur es también muy relevante debido a que es la principal puerta de entrada de millones, diría, de personas y miles de personas que cada año tienen como intención llegar a Estados Unidos. Normalmente se conoce los principales flujos, ¿no? Personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, pues, dado la cercanía con México y la frontera sur de México. Sin embargo, también por esta frontera entra gente de todo el mundo. Hablamos de gente de la India, de Bangladesh, de Rusia, de cualquier parte del mundo, de África, que llegan a través de otras vías. Por ejemplo, usan el entrar por Ecuador, por Brasil, y ahí empieza su camino, empiezan a subir poco a poco hasta llegar a la frontera sur. También es importante recalcar que la frontera sur son más de 900 kilómetros de frontera que compartimos con Guatemala y Belice. Sin embargo, los puntos principales de entrada, como ya mencionaste al principio, es Tapachula, Chiapas, pero también hay otra frontera muy importante que está en Tenosique, Tabasco, que es otro estado de México, por donde también entra mucho flujo migratorio. Pero es verdad que la frontera de Tapachula es como la más reconocida a nivel internacional. Y también porque en la ciudad de Tapachula, donde trabajé por varios años, existe el centro de detención para personas migrantes más grande de América Latina. Es un centro donde, pues, en México, de acuerdo a la ley de migración, se establece que cualquier persona que entre a territorio mexicano y no se identifique que tiene una autorización, sea visa, sobre una visa para entrar a México o inclusive o pasaporte, visa y pasaporte, pues es sancionada administrativamente y de acuerdo a la ley, pues lo hace un eufemismo que dice que las personas son resguardadas. Sin embargo, pues legalmente y en la práctica es una privación de libertad. Esto quiere decir que las personas que no comprueben su estancia regular en México son llevadas a estos centros. El más grande está en Tapachula, pero hay en todo el país. Les llaman estaciones migratorias, pero realmente son centros de detención, como aquí los CIES, ¿no? Y aquí en estos centros de detención pues encuentras desde niños a mujeres, hombres, gente de todas las edades y de todas las nacionalidades. Sobre todo, como Tapachula ya mencionaba, es la puerta de entrada, en ese centro de detención puedes encontrar gente de todo el mundo, de nacionalidades que ni te imaginas cómo han llegado acá, ¿no? Pero es porque es la puerta de entrada para Estados Unidos. Decíamos antes, tú has hecho diferentes investigaciones en lo que tiene que ver con niños, con niñas, sí, con adolescentes. No sé si viaja mucha gente con familias y cuál es la situación, porque llegas allí, si te pues encarcelan, como dices, pues estás dentro de la cárcel, pero la gente que no está encarcelada, que está allí pendiente de subir para arriba, no sé qué situación, qué apoyos tienen allí, cómo se encuentran allá. Claro. Sí, he colaborado en estas investigaciones, sobre todo la población con la que siempre me he enfocado es en niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, migrantes, refugiados, y las investigaciones siempre han estado dirigidas a, sobre todo, a hablar sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro, hay como, pues definitivamente ellos son los que sufren pues todas las políticas migratorias, ¿no?, que existen en México, en Estados Unidos y pues también en los países de origen, porque hay como los flujos de familias que llegan con niños y niñas, que esto es un flujo que lleva ya bastante tiempo, podría decir como unos 10 años, que las viajan familias completas, ¿no? Como se sabe, hace 20 años a lo mejor eran hombres, luego empezaron mujeres solas. Pero yo calcularía que llevan 10 años migrando tanto niños no acompañados, adolescentes entre 3 y 17 años, la mayoría de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, pero también grupos familiares que viajan con 2, 3, 4 niños y que obviamente tienen muchas necesidades, ¿no? Y el tema es que hasta, bueno, muchos de los adolescentes y niños pequeños eran llevados en su mayoría a los centros de detención. Si no me equivoco, hasta hace 2-3 años que hubo unas reformas en la ley de migración. Pero como es tanta la cantidad, en teoría ya ningún niño, niño, adolescente debería estar en un centro de detención, porque eso es totalmente fuera de la ley, sobre todo viola toda la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de General de Niñez en México. Sin embargo, esta práctica, aunque ya está prohibida, se sigue realizando. Y luego el otro flujo, como mencionabas, de las familias que están con niños y niñas, suelen esperar continuar el viaje en la red de albergues. En México hay una red de albergues para personas migrantes. Estoy hablando de tal vez 60, 70 casas de migrantes, y en Tapachula hay un número importante donde muchas de estas familias esperan ahí, como pues pensar en cómo continuar el viaje, aunque desde hace muchos años se hace cada vez más difícil porque hay mucho control migratorio en la ruta. Y lo que pasa es que, pues, como te decía, hay demasiadas necesidades. Y es verdad que ha llegado muchas agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, porque realmente el gobierno tiene muy pocos programas para apoyo a la población. Entonces, quien realmente trabaja apoyando a la población migrante son agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, brindando desde lo más básico, desde el alojamiento, el alimento, temas de salud, temas para atención a niños, niñas y adolescentes, para mujeres embarazadas, para personas que a lo mejor han sufrido algún accidente. O sea, prácticamente quien atiende y protege a la población migrante, en su mayoría es las agencias y las organizaciones. Y pues lo que pasa es que la espera se hace más larga, ¿no? Hace, no sé, cuando empecé a trabajar en la frontera 2010, pues tal vez el tiempo que esperaban las personas, las familias en continuar su camino eran 3, 4, una semana. Y eso con el tiempo fue cambiando, que prácticamente los albergues que se volvieron de tránsito se volvieron como albergues permanentes, donde la gente podía durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y obviamente estos espacios, por más que hagan una buena labor, no tienen la capacidad para alojar tanto tiempo a las personas, sobre todo cuando empiezan a llegar más flujos. Y eso se empieza a hacer como un contenedor, o sea, un contenedor de personas con diversas necesidades. El objetivo es terminar llegando, entrando a los Estados Unidos de Norteamérica, esa frontera norte de México con Estados Unidos. Tengo aquí de cifras del año pasado, del 2022, 2,15 millones de inmigrantes ilegales han sido detenidos en esa frontera en México con Estados Unidos. El año anterior, en el 2021, fueron 1,7 millones. O sea, ha crecido muchísimo el número de gentes que son detenidas allá en la frontera. Aunque también hay que decir que estos 2,15 millones, el 27% es gente que ha intentado entrar más de una vez. O sea, que no son 2,15. Exactamente 2,15 millones. Pero no sé, ¿cómo cuánta gente puede estar allí pendiente de eso, de poder entrar, de poder atravesar la frontera y llegar a Estados Unidos de Norteamérica? Sí, bueno, también hay que hablar que el aumento se debió a cuando se abrieron las fronteras, ¿no? Que digamos que en el 2019 las fronteras estaban cerradas, entonces en todo el mundo las personas bajó bastante la migración, pero una vez que se abrieron las fronteras se duplicó prácticamente, porque ya sabemos las secuelas del COVID en términos económicos para muchos países, ¿no? Es muy difícil saber cuántas personas están en espera. Inclusive se están empezando a hacer estudios ya más especializados sobre qué significa la espera, ¿no? Porque la frontera norte en México ha pasado por etapas, por políticas migratorias que han prácticamente transformado la migración México-Estados Unidos y la entrada de personas de otros países para prácticamente terminar con el derecho al asilo, ¿no? Como tú mencionaste al principio, las caravanas migrantes, ¿no? Las caravanas migrantes, que la primera que se conoció a nivel internacional, y de hecho fue la primera que pasaba también en México y que tuvo mucha difusión internacional, fue en el 2018. Podríamos decir, las personas que dedicamos al tema de movilidad humana, que hay un antes y un después de la caravana del 2018, porque previo a la caravana, a ver, todo mundo sabía que por México pasan al año más de 400,000 personas. Eso era una cifra antes del 2018. Probablemente son más. ¿Y qué pasó con la caravana del 2018? Que se hizo tan visible a nivel internacional que puso en evidencia a México y en Estados Unidos, sobre todo a cómo México está gestionando los flujos migratorios para no, o sea, permitir que pasen, porque Estados Unidos da mucho dinero a México para que trabaje en el control de frontera y de repente se forma una caravana de 6,000 personas que dice, con permiso yo voy a Estados Unidos. Pues obviamente eso puso mucha presión al gobierno de México por parte de Estados Unidos de decir, o sea, o los detienes o qué pasa acá, ¿no? Como todo lo que te doy y me sigue llegando gente. Entonces ahí sí hubo un cambio muy, muy importante porque a partir del 2018 comenzaron una serie de políticas migratorias de Estados Unidos que México aceptó. La más conocida y creo que de las más preocupantes en su momento, luego siguieron otras, fue el conocido programa MPP o programa Quédate en México o Migrant Protocol Migration, algo así. Este programa, lo que en resumen, lo que es que Estados Unidos le dice a México, bueno, cualquier persona de nacionalidad centroamericana, Honduras, Guatemala, El Salvador, que quiera pedir asilo en Estados Unidos, tendrá que esperar en México sus cortes para procesar, ¿no? Para iniciar el proceso. Y México dice, sí, está bien, mientras yo aquí instalo una serie de centros de albergues para que la gente espere sus procesos. Pero estamos hablando que las audiencias para pedir asilo en Estados Unidos pueden llevar de 6 meses a un año. Y mientras, las personas de origen centroamericano tenían que esperar del lado mexicano. Eso realmente es que ante cualquier instrumento internacional, la Convención de Refugiados del 51, todas las convenciones, pues es vulnerar el derecho al asilo, ¿no? En ninguna, creo, parte del mundo se ha visto que si quieres pedir asilo en el país, te regresen a esperar en el tercer país, ¿no? Entonces, ese programa dio un giro respecto a la cantidad de personas que se empezaron a quedar en las fronteras norte de México. Luego de ese programa vino el título 42, que era también una política que, justificando que por temas de salud y el COVID-19, entonces las personas que cruzaban por Estados Unidos, origen centroamericano, pero luego se extendió a colombianos y luego se extendió a venezolanos, que una vez que eran detenidos en Estados Unidos, y obviamente de forma irregular, no iban a ser deportados a sus países, sino iban a ser deportados a México. Entonces, la frontera de México desde el 2018, digamos, más de 4 años, se ha vuelto un espacio de contención también, como en la frontera sur, de miles de personas con diversas necesidades que están a la espera, y que realmente la frontera norte lo que tiene es que, primero, no contaba con la red suficiente de espacios de alojamiento, y como te decía, muchas de estas personas son familias con niños y niñas. Pero lo más grave de que la gente espere en la frontera norte es que, como sabemos, parte del crimen organizado que existe en México se mueve en la frontera norte, poniendo en unos niveles de riesgo a las personas migrantes, dado que pues al final también son, como se dice, presa fácil para el crimen organizado. Entre las cosas que han cambiado en las últimas semanas, hace poco, en enero, se juntaron en México el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente de México, y uno de los acuerdos que llegaron es esos permisos de 30.000 ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, van a poder entrar a Estados Unidos, van a poder solicitarlo a través de una aplicación móvil, y siempre que tengan pues una propuesta laboral allí, arraigo familiar, o bueno, van a poder entrar a esos países, y el resto, pues de momento, pues nada, siguen las cosas como están. No sé si prometió Biden que iba a hacer una reforma integral del tema de la migración. No sé si ves que está habiendo cambios, y los cambios son en el sentido positivo por donde tienen que ir, o ves que, bueno, que poco se está haciendo, que las cosas van a seguir más o menos como están ahora. Todo este tipo de políticas al final siguen siendo, como dicen, remedios paliativos, ¿no? O sea, realmente tú te imaginas, o sea, personas que las que estoy hablando de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, Colombia, que de todas estas nacionalidades, están huyendo y saliendo de sus países por un tema porque su vida está en riesgo por diferentes causas políticas, sociales, económicas. Nicaragua, por ejemplo, también está en esa lista de que les dejan. De violencia, vienen algunos de países que tienen problemas políticos bastante fuertes. No dudo que en unos meses aumente el flujo de migrantes de Perú, por ejemplo, porque pasa cualquier movimiento social en algún país de América Latina e inmediatamente aumenta los flujos migratorios. Y ya te digo que va a aumentar el flujo de Perú, estoy prácticamente segura. ¿Y qué pasa? Pues todas estas personas que lo que necesitan es salir de su país para proteger su vida e integridad, pues no veo en qué momento van a hacer todo ese proceso de entrar a la aplicación, hacer la solicitud, en lo que te contesta. Si lo que la gente quiere es salir inmediatamente, y aparte estamos hablando que si hablamos de países como El Salvador, donde actualmente el presidente está tomando unas medidas que de acuerdo a organismos internacionales son violatorias de derechos humanos, que Honduras sigue con unos altos índices de homicidio, cada país tiene... Pues es lógico que las personas vienen primero de contextos vulnerables, personas que no cuentan con ese apoyo para llevar un proceso de esa forma, y la otra es que las personas lo que quieren es, o sea, son personas refugiadas, no son migrantes económicos. Ese tipo de políticas que llegan de acuerdo son para otro tipo de migración, porque también pues hay migración económica, hay migración por laboral, profesional, pero no para el perfil de personas migrantes que estamos hablando, que son personas que prácticamente lo han perdido todo, que han sufrido violencia, que les han matado a algún familiar, que han sido víctimas de represión. Creo que aquí en España se conoce mucho la situación de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Pues son programas que no son realistas para el contexto de que se vive en la región. Sabemos, se conoce también México pues por el ingente número de personas desaparecidas que hay en el país, ¿no? Pero cuéntanos concretamente estas dos personas, quiénes son, qué les ha pasado y qué está haciendo para intentar denunciar su caso. La violencia que se vive actualmente obviamente afecta tanto a personas en México, civiles, defensoras de derechos humanos, y por supuesto las personas migrantes que cruzan en México. Entonces, Porque dentro de las personas desaparecidas que existen en México hay muchas personas migrantes, entonces que al final pareciera que vamos a hablar más del tema de desapariciones, pero está muy vinculado también, ¿no? Porque las personas migrantes entran dentro de este grupo que está en condiciones de vulnerabilidad. Para darte unos datos pues bastante preocupantes, en México existe la Comisión Nacional de Búsqueda, que es una comisión que se creó a partir de la Ley de Desapariciones en México, dado pues que la sociedad civil ha hecho mucha presión porque existan estos mecanismos, porque de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, menciona en sus datos oficiales que a partir del 2007 al día de hoy, hay más de 117,000 personas desaparecidas en México. Es un dato que preocupa y ocupa y nos debería de ocupar a cualquier persona, no solo en México, sino a la comunidad internacional, que en México existan más de 117,000 personas desaparecidas y la organización de la sociedad civil mencionan que puede ser más, como suelen ser con estos datos, ¿no? Y dentro de esta cantidad, este número de personas, pues se mete a la lista, ¿no? Este caso en particular, y personalmente conozco a Ricardo Lagunes, y dado por la solidaridad con la familia y por supuesto con Ricardo, un grupo de personas que estamos en diferentes partes del mundo por diferentes razones, nos hemos unido, ¿no?, al llamado de apoyo de las familias, tanto de Ricardo como del señor Antonio Díaz, para, pues, desde las mínimas acciones como esto, ¿no?, hablar de la situación que se vive en México, pero también a otros niveles más políticos, tal vez, hacer un llamado a la comunidad internacional que volteen a ver lo que está pasando en México respecto a la población en general, pero en particular a defensores de derechos humanos y todavía más en particular a defensores del medio ambiente, ¿no? Porque en este caso estas desapariciones estarían vinculadas con su defensa del medio ambiente, con su lucha contra una empresa minera, Ternium creo que se llama, en el estado de Michoacán. Ellos estaban muy implicados con esa, ¿no?, con esa lucha contra esta empresa. Sí, está muy vinculado. Esto es información que se ha dado a conocer en comunicados que la familia, sobre todo las familias, han publicado en conferencias de prensa, en medios, diversos medios, tanto nacionales como internacionales, y en las conferencias que ha dado la familia, que han vinculado el trabajo de defensa de Ricardo como del señor Antonio en contra de los efectos negativos de la minera en la comunidad, ¿no? Esta minera que tiene su sede en Luxemburgo, ha trabajado, tiene mucho tiempo en esta comunidad, en la comunidad de Aquila, en Michoacán, y bueno, los informes y las notas que últimamente se han hecho, lo que mencionan es que se ha ido rompiendo el tejido, lo que suele pasar, que hay grupos de comuneros que están a favor de la minera y otros que no, y entonces ahí es donde se comienza y se, bueno, se apunta a que la desaparición de Ricardo y de Antonio está muy vinculada a su trabajo de defensa, especialmente en contra de la minera. Y también quería aprovechar para dar otros datos sobre la preocupación de los defensores de derechos humanos. Hay datos de que de 2011 al 2021 se han perpetrado al menos 154 asesinatos de defensoras y defensoras del medio ambiente en México. Y solo 131 ocurrieron del 2017 al 2021. Esto según la organización Global Witness, que es una organización a nivel internacional que trabaja en temas de derecho del medio ambiente. Y solo en el 2021, 54 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México. Empezamos en el 2023 con la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y pues es realmente necesario que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en México. Para ir terminando, no tenemos ya más tiempo. Llevan 3 semanas y un poquito, no sé si 22 sí. días desaparecidos. Se denuncia, se recurre al GARO, al gobierno mexicano, a las instancias judiciales, a la policía mexicana. No sé si por ahí, ¿se puede hacer algo o es complicado? Porque, claro, como decías, hay un montón de casos de personas desaparecidas en México. ¿Qué trabajo se puede hacer por ahí y qué esperanzas hay de que por ahí pueda salir algo, pueda surgir algo, se pueda conseguir algo? Bueno, el llamado a nivel nacional principalmente es el grito que en México ahora, pues mucha gente, que familias que tienen una persona desaparecida, es que, pues, que vivos se los llevaron, vivos los queremos, que el gobierno mexicano tiene que trabajar en su pronta localización y su presentación con vida, porque lo que la gente en México y la comunidad internacional, los amigos y amigas de personas desaparecidas, lo que pedimos es la presentación con vida. No queremos que sean una cifra más en el país. Y sobre todo, pues, hay en la página Chain.org, tal vez luego podemos deletrear cómo se puede buscar para que puedan firmar un comunicado. Ha sido muy difundido. También yo sé que las redes actualmente es una forma, ¿no?, de expresarse y de exigir. Entonces hay muchos hashtags como todos por Ricardo y Antonio, vivos se lo llevaron, vivos los queremos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Hay varias consignas, hashtags, donde en Twitter pues la gente puede ahí arrobar, sobre todo a las autoridades, las fiscalías. También cabe mencionar que diferentes actores internacionales, Amnistía Internacional se ha pronunciado respecto a este caso, ONUDH también se ha expresado, la relatora de Naciones Unidas de Defensores y Defensoras. A nivel aquí en Europa, el europarlamentario Miguel Urbán también ha mandado un comunicado a las autoridades mexicanas, o sea, que están expresando su apoyo, pero sobre todo exigiendo al gobierno mexicano la pronta localización de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Entonces, hay formas de forma virtual en que se puede seguir apoyando con la firma de Change.org, y también, pues, en algún momento, ojalá no pasaran más días sin que ellos aparezcan y no fueran necesarias estas acciones, pero también tenemos que ser realistas respecto al contexto que se vive en México, y pues si es necesario en algún momento una movilización, pues también, ¿no?, en las embajadas de México o en otros espacios, podría ser, ¿no? Pero bueno, esperemos no tener que llegar a eso, ¿no? Y que aparezcan pronto, eso es lo que queremos. El día 15 de enero desaparecieron. Y eso, esperemos, ya sabemos que sí, que la presión internacional y la presión nacional sí es una manera de que, bueno, de que esos casos se agilicen y de que, bueno, como dices, pues aparezcan pronto y aparezcan como se los llevaron, aparezcan con vida, vuelvan a casa y puedan seguir haciendo su trabajo. Estaremos atentos. Change.org, la página esa, sí, como comentas, en la que se puede firmar ese documento. Y nada, muchísimas gracias y mucha suerte, pues, por esta lucha y, bueno, y con tu trabajo aquí, con tus estudios por aquí, por Bilbao. Gracias. Un saludo. Un saludo a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego. En nuestro dormitorio todavía conservo un pequeño atrapasueños, un aro de madera de sauce en forma de lágrima, con una floja red de cuerda como la tela de una araña, decorado con huesos, piedras y plumas, y originario de la nación Chippewa. Lleva allí, en esa misma pared, unos 15 años, desde que Chica, mi anterior pareja, lo trajera y colgara de esa misma alcayata. 15 años atrapando sueños, atrapando nuestros sueños, ahora también los de Manuela. Sin embargo, en vista de la suerte que corrió la nación Chippewa, y en vista asimismo de la suerte que corrimos Chica y yo, empiezo a pensar que no sería mala idea quitarlo de ahí. Quitarlo de ahí inmediatamente, a la voz de ya. Y que sea nuestra propia luz, y no las del sol por la mañana, la que prenda fuego y calcine a los malos espíritus. Con este atrapasueños del poeta David González, como ya os hemos contado, fallecido este lunes, vamos a despedir hoy este mar de fueguitos en esa nación Chippewa y en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde venimos hace unos instantes. Nos quedamos para despedir con estos versos de David González, que sea nuestra propia luz y no la del sol por la mañana, la que prenda fuego y calcine a los malos espíritus. Y una canción de Dr. Jones para acabar, para terminar hoy nuestro programa. Una de sus últimas canciones, de sus temas propios, uno de los tres que aparece en este disco póstumo, Sleeping Dogs Best Left Alone, es mejor dejar a los perros dormir solos. Se titula esta canción, una de las más risueñas de este último disco de Dr. Jones. Descanse en paz, David González, el poeta. Regresamos aquí la próxima semana en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Sometimes we play with dynamite. Beef's already lit. Sometimes we soar like an eagle. Try to fight like a boy. Sometimes we scream for help. Still can't be heard. What's seen is seen. Life is shown. Sleeping dogs is left alone. Don't try and go backwards. The hand's been already there. Don't try and laugh at the same old jokes. Pain that's already felt. Don't try and drive with one eye closed, with a tie in a ditch. Walk around with your head in the sand, saying life ain't nothing but a bitch. What's seen is seen, and what's heard is heard. Done is done in this great big world. One thing I know. Sleeping dog is left alone. hurt is hurt. Hurt is hurt. Done in this big old world. One thing I know, life is shown. Sleeping dogs.